aplicaciones ni horarios. Cámbiate ya a Movistar en el numeral 709 y recibe Netflix incluido en tu plan. Movistar. Más información en movistar.co. Comeva acompaña a su asociado con diversos canales de pago para que pueda quedarse en casa. Luis Carlos Vélez está en la FM. 6:48 a.m. Un apagón afectó gran parte de la costa atlántica en las últimas horas. William Vargas, ¿la situación hasta ahora? Luis Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, en el Atlántico fueron un poco más de 3 horas las que duró, pues, incluido eléctrico por una falla que se ha presentado en un transformador de corriente en esta estación de Sabana Larga. Eso ocurrió hacia las 2:30 de la tarde y afectó gran parte de la región Caribe por esta línea de interconexión de 220,000 voltios de ISA Transel. Estos trabajos se realizaron en coordinación con el Centro Nacional de Despacho para restablecer en el menor tiempo posible el servicio de energía, que a eso de las 5:30 de la tarde comenzó a normalizarse en el departamento del Atlántico y que hacia las 9:50 de la noche fue normalizado en un 100%. Esta situación también se vio afectado con el servicio de agua potable de Luis Carlos, que en horas de la madrugada fue normalizándose y ya tiene una buena presión en este sector del departamento. Son las 6:49, saludamos a esta hora al gerente de producción de ISA Transelca, el señor Carlos Linero. Señor Linero, gracias por acompañarnos, muy buenos días. Doctor Vélez, muy buenos días a usted, a la mesa y a todos los oyentes. Gracias por darnos algunos minutos. ¿Cómo está la situación eléctrica en la costa? Bueno, en este momento hay una normalidad total en el sistema. Una vez fue recuperado el evento que ocurrió ayer a las 2:30 de la tarde, como ya fue mencionado. ¿Qué fue lo que ocurrió, señor Linero? Bueno, intento explicar rápidamente y de una manera fácil. Con relación a este evento, se encontró fallado uno de los transformadores de corriente de la subestación Sabana Larga. Para el despeje de la falla de este equipo, operaron las protecciones que finalmente implicaron la desconexión de la subestación Sabana Larga. Y hasta ahora los análisis preliminares que hemos podido establecer es que a raíz de la salida de esta subestación se presentó un desbalance entre la carga y la generación de la zona, evolucionando finalmente a la desconexión del servicio en las zonas pues previamente mencionadas. En este momento estamos haciendo una revisión completa de la causa de la falla del transformador y obviamente participando en los análisis para determinar exactamente cómo fue la evolución del sistema que finalmente ocasionó la suspensión del servicio. Nosotros, No, por favor, adelante. No, les quería comentar pues que una vez se detectó este problema, activamos todos nuestros planes de contingencia, ubicamos personal en todas las subestaciones, duplicamos los turnos, tanto en nuestro centro de control como en el sitio donde ocurrió el evento, y con eso pues pudimos rápidamente restablecer el sistema. Como comprenderán, es un evento en el cual pues hay un importante número de activos que están fuera de servicio y que su restablecimiento pues toma el tiempo que finalmente, como fue mencionado también, nos costó para restablecer el servicio. Señor Linero, démosle un poco de contexto a los oyentes y recordemos que el servicio eléctrico en la costa Caribe ya fue asignado a dos empresas, una a EPM y el otro pedazo a unos accionistas de Electripereira. Estos dos nuevos operadores de Electricaribe, ¿tienen responsabilidad en esta situación o simplemente es por falta de mantenimiento? Bueno, dos cosas. La primera, el evento ocurrió en el sistema de transmisión nacional, inicialmente los análisis que hemos realizado, con lo cual podríamos decir que no, hasta el momento no hay ninguna origen o causa que pueda explicar alguna incidencia de estos agentes. Y en segundo lugar, no es una falla por falta de mantenimiento, es un equipo relativamente nuevo, el cual había sido previamente intervenido en el año 2018 de acuerdo con nuestros planes de mantenimiento establecidos. La próxima intervención estaba prevista para el año 2022. En este momento el equipo está calificado en 5, que significa que no tiene ningún cuestionamiento. Y lo que estamos evaluando en este momento o como una posible causa es una falla del material interno del equipo. Pero, señor Linero, lo que no puede ocurrir es que de la noche a la mañana 5 departamentos se queden sin energía durante 3 horas y aquí no hay ningún responsable. ¿Quién es el responsable de la falla y qué garantía hay de que esto no se repita? Bueno, en este momento, como le digo, estamos haciendo en coordinación con el Centro Nacional de Despacho y con todos los agentes el análisis del evento. Con relación a la posible repetición, pues se están tomando todas las medidas para garantizar o para minimizar la probabilidad de ocurrencia de un evento de este tipo, el cual tiene una probabilidad muy baja. De hecho, como les puedo manifestar, que algún evento parecido hacía 20 años no se presentaba. No obstante, todo este tipo de situaciones nos generan una cantidad de oportunidades de mejora que estamos implementando en aras de mejorar cada día más la prestación del servicio. ¿Quién es el responsable de que esto haya ocurrido, señor Linero? Pues, como le digo, en este momento estamos haciendo las investigaciones del caso. No podría en este momento decirles quién es responsable, ya que, como le digo, estamos revisando en detalle todo lo que ocurrió en el sistema para poder evaluar cómo fue su comportamiento y determinar qué hay que mejorar. Son las 6:54 a.m. Señor Carlos Linero, gerente de producción de ISA Transelca, gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM. Es usted muy gentil. Con mucho gusto. Feliz día. 6:54, esto es la FM y las noticias como son. Gracias por mantener viva la fuerza de la cooperación. Con tus aportes seguimos apoyando a miles de asociados. En Coomeva hemos puesto a tu disposición diversos canales virtuales para que puedas realizar tus pagos totales o parciales sin salir de casa. Banca móvil, oficina virtual, app Mi Coomeva y botón de pago PSE. Conócelos en www.coomeva.com.co/pagos en línea. Úsalos. Cooperar desde casa ahora es más fácil. Cooperando somos más fuertes. Coomeva nos facilita la vida. Tecnoglass, el poder de la calidad. Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla. La FM, en las buenas y en las malas, siempre. Está pasando en la FM. Saludo cordial a todos los oyentes que hasta ahora nos sintonizan por la 98.5 de la FM. Soy Lina Cárdenas y les doy la bienvenida a la información más importante de las últimas horas en Cali y el Valle del Cauca. Pero antes, información y servicios en la FM. Pico y placa para los vehículos particulares en Cali hoy 25 de junio es para las placas terminadas en 1 y 2. Recuerden que la medida va de 6 a 10 de la mañana y de 4 de la tarde a 8 de la noche. Pico y cédula para las diligencias en Cali es para los documentos terminados en número impar 1, 3, 5, 7 y 9. Las noticias del Valle del Cauca en la FM. La Junta Directiva de la Universidad del Valle estableció gratuidad para los estudiantes de estratos 1 y 2 de las sedes en Cali de la institución en el segundo semestre de 2020. De acuerdo con las directivas, se busca garantizar que los estudiantes continúen con su formación académica y no deserten a causa de las afectaciones económicas por la pandemia del coronavirus. Edgar Varela, rector de la Univalle. En la matrícula se benefician alrededor de 5.000 estudiantes que corresponden a los estratos 1 y 2 y otros 4.000 estudiantes que corresponden a los estratos 3 y 4 en términos aproximados. Y en regionalización este es un beneficio que va a cubrir a todos los 12.000 estudiantes que tenemos actualmente en el sistema, tanto en términos de subsidios de alimentación como en la conectividad, donde hemos focalizado en los 1.500 estudiantes que hemos identificado tienen mayores dificultades para que estén conectados. Según el rector, la inversión para lograr que los estudiantes tengan matrícula gratis es de 4.200 millones de pesos y otros 1.500 millones de pesos fueron destinados para los subsidios de conectividad y alimentación. Las noticias de Cali. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, le solicitó a los ministros de Salud y de Comercio aplazar los días sin IVA que restan para que se realicen en el mes de septiembre. La petición fue hecha por lo ocurrido en la primera jornada en la cual se registraron aglomeraciones de personas, así como desacato a las medidas de prevención y tuvo que ser cerrado un almacén de cadena por el poco control en las filas de ingreso. A través de su cuenta Twitter, el mandatario local manifestó que si no es aplazado el día sin IVA, en las próximas jornadas se implementará el pico y cédula y la compra de electrodomésticos sería únicamente por plataformas digitales. Adicionalmente mencionó que ese día la curva de contagio seguirá creciendo y las unidades de cuidados intensivos estarán más ocupadas. Se espera las determinaciones que se tomen respecto a Cali y el próximo día sin IVA, el 3 de junio. En Cali, la FM en los 98.5. Recuerden que pueden opinar sobre nuestro tema del día, numeral, abrir restaurantes, sí o no, a través de nuestra cuenta Twitter, @laFMCali. Feliz jueves y hasta pronto. En Colombia, la FM. Hay momentos en que necesitamos volver familiar. Un desayuno de trabajo. Cumplir el horario de oficina sin salir de casa. Hay momentos en que necesitamos compartir más con los nuestros sin descuidar el trabajo. RCN. En boca tapada no entra el virus. Si todos empleamos el tapabocas, reducimos en un 90% la probabilidad de contagio por COVID-19. Contra el coronavirus, el héroe sos vos. Cali, unida por la vida. Una campaña de la Alcaldía de Santiago de Cali. Yo soy puro corazón por Cali. No te imaginas todo lo que puedes hacer por estos días en casa. Puedes hacer de psicólogo, recreacionista, maestro, enfermero y consejero. RCN. La Unilibre se reinventó para ofrecerte la mejor calidad educativa y continúes con tu proyecto profesional. Conoce la oferta de posgrados con el 10% de descuento en www.unilibrecali.edu.co. Inscríbete en línea sin costo. Información en el 316-521-0572. Avanza con Unilibre. Vigilada Mineducación. Aplican términos y restricciones. La FM, siempre. Desconectarnos de los parques, las plazas.